Esta es una prueba de sonido grabada en un archivo OGG a una calidad parecida a los 128K del MP3. Si estáis escuchando esta grabación, eso significa que el podcast se ha creado correctamente. Como veis, crear un podcast es lo más sencillo del mundo. Ahora solo falta que os atreváis a hacerlo.